buen día. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros, con, junto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para nosotros, como siempre, es un honor el poderles saludar también a los oyentes de Radio La Voz de Zamora, de Radio Cariamanga, de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, y también a los oyentes de Radio Ingapirca, allá en Cañar. Y a nuestros amigos y amigas oyentes que sintonizan La Voz del Santuario de Baños. Un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Voy a recordarles que para hoy les habíamos prometido una serenata especial y lo haremos en nuestro segmento El Artista de Hoy. Ya están con nosotros nuestros invitados de antemano. Es el maestro Marcelo Sánchez. Así que nos vamos a ir preparando como se debe porque esta serenata es especial para las mamis de Ecuador y del mundo, y también para los papis que juegan este papel importante de madres junto a sus hijos. Hay hogares que se han dado estos hechos y estos acontecimientos, y por lo tanto es digno también de reconocer esa labor. Pero nosotros en este instante nos vamos a ir con nuestro mensaje que les hemos extraído para compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Esta historia dice, ¿por qué gritan las personas? Un día, Meher Baba preguntó a sus mandalís lo siguiente, ¿por qué las personas se gritan cuando están enojadas? Los hombres pensaron unos momentos, tic, tic, tic, tic, tic, tic, porque perdemos la calma, dijo uno de ellos, por eso gritamos. ¿Pero por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? Preguntó Meher Baba. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía la inquietud de Meher Baba. Finalmente, él explicó. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar, para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrá que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia que existe. Luego Meher Baba preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente y siempre están susurrando al oído. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Meher Baba continuó. Cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se acercan más en su amor. Finalmente no necesitan siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Así es, cuán cerca están dos personas cuando se aman. Luego Meher Baba dijo, cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen, no digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. ¡Ay, mis amigos! Imagínense ustedes, ¿cuántos gritamos? A ver, les hago la pregunta, ¿cuántos gritamos? Yo también grito. Soy un ser humano como cualquiera, pero qué chévere esta historia en la que nos toca nuestro corazón, nuestro espíritu y nos dice, bueno, ha llegado el momento de cambiar. Hablemos cerca, hablemos despacito, susurremos al oído. Esa es una forma de estar cerca con la otra persona que estamos. Y ahora en esta fecha tan importante de las mamás de Ecuador y del mundo, pues miren, ahí está, cerquita, acérquese, susurre al oído. Permita que su corazón, que esa persona esté cerca del ser más sublime del universo. ¿Qué tal? Con esto quiero invitarles un abrazo grande para ustedes. A ver, ahí les susurro a todos, los que están solitos, susurrándoles y diciéndoles que tengan el mejor de los días. Y los que están acompañados también, venga el abrazo de ustedes ahí, para esa persona que usted más quiere. Vamos a mejorar nuestra autoestima, nos vamos a motivar porque necesitamos satisfacer esa necesidad qué nos hemos propuesto para el día de hoy. Recuerde, lo que trabajamos hoy, sin duda, es para mañana. Porque no sabemos qué pasará con el ser humano. Estaremos hoy aquí, mañana no estaremos. Entonces, hagamos las cosas como debe de ser. Mi abrazo desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a ese abrazo también se suma nuestro compañero Andrés Viracocha. Y para acompañarles a ese abrazo gigante, grande, ¿qué les parece si le invitamos, mientras se preparan ya nuestros invitados, a Galo Cárdenas, este gran maestro que nos trae una canción que lleva por título Consejo en el Tome Bamba? Ay, ay, amor, no llores tanto, porque llorando nada se alivia. Nunca he podido calmar mis males, lavar con llanto las penas mías. Nunca he podido calmar mis males, lavar con llanto las penas mías. Ay, ay, amor, no llores tanto, porque perderse en las lejanías, en las tinieblas de un mar extraño, y va a perderse en las lejanías, en las tinieblas de un mar extraño. Así como el llanto tuyo se va el amor, se va por camino oscuro hasta el dolor, como las ondas del río cuando al caer una rosa así se aleja para morir. Como las ondas del río se va el amor, buscando cauces más blandos y sin dolor. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. ¡Qué hermosa forma de rendir homenaje a nuestras madres! A esa persona que todos los días pues está preocupada de sus hijos, de su esposo, de que esté la ropa en orden, de que esté la alimentación lista, de que la casa pues pueda recibirles en las mejores condiciones. Es aquella mujer en algunos casos que trabaja en su oficina y que continúa con esas tareas cotidianas o simplemente se dedica a su hogar, donde no ve a lo mejor el recurso económico, pero que día a día suda gota a gota, pues ese sudor, y que ese trabajo le dignifica como mujer. Quiero, antes de dar algunos saluditos que ya nos han hecho en las llamaditas telefónicas, esperamos que ustedes puedan participar a través del 2229-66 si quieren enviar algún saludo, tanto a los maestros como también a sus esposas, a sus mamás, por favor pueden hacerlo. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida al maestro Marcelo Sánchez, que nació un 20 de diciembre de 1972 en Urcuqui. Es hijo de Lastenia Pazmiño y de Jorge Sánchez. Marcelo Sánchez es un compositor, intérprete, arreglista de diferentes géneros musicales y sobre todo el ecuatoriano. Y le acompaña también el maestro Víctor Verde Soto, quien nació en Chillanes, en Bolívar, Guaranda, un 4 de agosto de 1968. Es hijo de Arcesio Verde Soto y de Clara Mul. Bueno, también desde niño se vinculó a la música, pues aunque con su modestia nos dice hace 5 años soy un verdadero profesional. Bueno, bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos y decirles que nos alegra muchísimo que estén siempre dispuestos a rendir homenaje, sobre todo a las madres, y también ustedes demostrar ese trabajo que día a día lo vienen realizando. Sí, así es, Laurita. Muchísimas gracias, Laurita, por permitirnos estar compartiendo en estos momentos aquí en la Radio Casa de la Cultura, el programa Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué satisfacción estar a los tiempos! Sí, bueno, realmente hemos tenido la suerte de estar en varias giras y estar, como yo digo siempre, gracias a Dios hay trabajo, sea mucho, sea bastante trabajito, entonces hemos estado ocupados, pero ya, estamos por aquí también. ¿Y qué más en estas fechas especiales para poder dedicar nuestra música, nuestra bella música ecuatoriana, a todas esas mamacitas que están escuchando la Radio Casa de la Cultura? Maestro Víctor, Florilegio Musical Ecuatoriano, también le da la más cordial bienvenida a usted y gracias por dejar parte de sus actividades cotidianas para estar en estos precisos instantes. Muchas gracias, pues, sí, bien, un saludo muy especial al público presente y público oyente, a los miles y miles de radioescuchas. Para mí es un placer muy inmenso estar en este prestigioso medio de comunicación y gracias también a Marcelito Sánchez por haberme invitado, un gran baluarte de la música, como todos le conocen. Un saludo también a todas las mamacitas que nos están sintonizando. Aprovechamos pues ya este instante para enviar un saludo cordial a la señora Martita Morales, de parte de su esposo Jorge Chiluisa y de sus niños Silvia, Vero y también de su hijito Jorge. Gracias a ustedes por estarnos acompañando y bueno, nosotros quisiéramos, Marcelito, como usted había mencionado, lo hemos podido ver a través de las redes sociales que usted ha viajado por algunos países, entre ellos me parece que estuvo por Nueva York. Estuve en Estados Unidos y en Canadá también últimamente. Bueno, yo creo que lo más grato que me puede llenar el corazón es esto, el hecho de que en este viaje que estuvimos en marzo fui exclusivamente para compartir y acompañar en un festival de música ecuatoriana. Y lo más impresionante es ver muchachos de 9 años, 10 años, 12 años, que prácticamente ya son americanos, ¿no?, norteamericanos, pero hijos de padres ecuatorianos, y verles que esa gente ha seguido cultivando en esa niñez, en esa juventud, nuestra bella música. Oírles a ellos cantar pasillos, albazos y arabís. Algunos sin poder pronunciar bien, porque por supuesto ya están nacidos allá, están dedicados al estudio en las instituciones educativas que netamente hablan en inglés, pero se dan el esfuerzo de hacerlo y hacerlo bien, que eso es lo más importante. Significa que hay un buen trabajo, pero ¿cómo hay esa recepción? Sabemos que de lo que usted nos comenta es excelente por parte de los hijos de ecuatorianos que viven en estos países, pero ¿cómo miran, cómo receptan a nuestra música en estos países cuando van artistas como ustedes? Bueno, nosotros tenemos que ser realistas en este aspecto. Hablamos de que existen varios géneros en lo que respecta a la música hoy en día, ¿no? Pero lo más importante, yéndonos al área nuestra, nuestra música vernácula ecuatoriana, es muy interesante ver que la gente sigue conservando esos pasillos, esos albacitos de los que nosotros, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquito, y aparte de eso ya en ese tiempo ya eran antiguas esas canciones, y la gente sigue interpretando esa música bella. Y es más, hay gente, hay muchachos, en particular unos amigos míos que nos hicimos, son dos hermanos Zapata, que están incursionando también en la música, por supuesto ya con unos nuevos arreglos, pero haciendo música ecuatoriana, componiendo pasillos, muchachos de 18, de 20 años componiendo pasillos. O sea, realmente da gusto, y más que nada, por ejemplo, se ha creado una expectativa grande, sin echarme flores personalmente, ¿no? Este festival ya son 10 años que lo hacen, y según me cuentan, antes habían pocos participantes, pero con la gracia de que me han llamado para ser parte de este evento, la gente está día al día, lo que es justamente esto, las redes sociales, el YouTube, entonces siguen el camino musical de uno. Cuando yo llegué hace 4 años al primer festival este, que tuve la oportunidad de que me invitaron, ya se incrementó, ya no eran los 8 o 10 aficionados que llegaban, ya llegaron a ser 20, 25 aficionados, y gente que, por supuesto, hay de todo, ¿no? Gente que se ha preparado, hay gente que todavía está en pininos, pero ese es el agrado, saber que la gente sigue queriendo muchísimo nuestra música. Bueno, esperamos a nuestros amigos y amigas oyentes que puedan marcar al 2220-966, 2220-966, y vamos a preguntar al maestro Víctor, coméntenos usted también esta época, esa trayectoria musical, pues, en compañía de su guitarra. Sí, bueno, algunos años he tenido la oportunidad de acompañar a muchos artistas, y gracias a mis compañeros que me han ayudado, como es Marcelito Sánchez, tengo otro amigo igual que me ha ayudado bastante en la música, como es Ney Manzaba. Tengo la oportunidad de acompañar a muchísimos artistas, específicamente hay artistas que han iniciado conmigo, les he visto crecer físicamente y también artísticamente. Tengo la oportunidad de estar con muchos artistas, casi diría con un 50% de los artistas profesionales del país y aficionados de igual manera. Cuéntenos, este arte lo aprendió al oído, ¿entró a alguna institución para aprender música? Bueno, yo soy de un sector que se llama La Mirán, en la provincia de Bolívar, en el campo en donde solo se aprendía empíricamente. Tuve la oportunidad de aprender con un señor que sabía un poco la música. Gracias a Dios tuve la oportunidad de salir para Caquito, en donde encontré buenos amigos como es Marcelito Sánchez, hablé de Ney Manzaba, en donde me ayudaron muchísimo en el sentido de mejorar artísticamente, tanto como en la guitarra. Y tuve la oportunidad de ingresar, antes había las clases abiertas en un conservatorio, donde técnicamente me ayudó a mejorar artísticamente. Usted menciona, en mi pueblo solamente había el sonido de los pájaros, del viento, de los animales. ¿Cómo era esa época? A ver, cuéntenos, desarrolle esto, ¿no? Esa necesidad de querer aprender y buscar esa ayuda. Bueno, eso es una historia muy larga. Yo recuerdo que se me fue hasta las lágrimas cuando alguien me ofreció una guitarra. Yo era un niño y no pude conseguir esa guitarra. Pero es una historia bastante larga, y diríamos que a veces me causa un poco de sentimiento, ¿no? Porque yo recuerdo en el campo trabajábamos lo que es sembrando maíz. Recuerdo mi papá no me quería comprar una guitarra porque decía que de pronto va a aprender a tomar y que los artistas dan malos pasos, pero ya viviendo en la vida artística no lo es así. Entonces tuve que pedirle un poco de frejol que me regale para sembrar, y luego con la cosecha compré una guitarra. Una historia muy larga, pero bonita de recordar. ¿Y al vender los frijoles tenía el dinero suficiente para poderla comprar? Me alcanzó y me sobró. ¡Qué lindo! Entonces quiere decir que tuvo una muy buena cosecha. Así es, sí, esas son historias muy bonitas que... ¿Dónde que compró esa guitarra? En Chillán específicamente. En Chillán. Sí, así es. Son historias muy lindas. Ajá. Bueno, al regresar nos va a seguir contando esas historias porque eso necesitamos. Eso es parte de la interculturalidad que existe en nuestro país, de conocer de la propia voz pues esos hechos y esos acontecimientos que van marcando nuestra vida. Bueno, y nos vamos a ir con más música. ¿Qué tenemos a continuación, Marcelito? Bueno, hagamos un albacito. Yo creo que nos quedaría bien para alegrar un poquito la mañana. Un albacito, composición de Humberto Saltos, Por aquí, por allá. Vivan las madres de aquí, de nuestro país y también del mundo. Recuerden que ustedes pueden llamar al 2220-966. Y bueno, vamos a ir avanzando este diálogo y voy a empezar nuevamente con el maestro Víctor para luego pues continuar con esa experiencia que tiene el maestro Marcelo Sánchez. Ahora mucho más cuando vemos que hay jóvenes que están ya sacando a la luz esas producciones con el sello Sánchez. Vamos a continuar esas experiencias. Luego de haber usted adquirido esa guitarra, fue en busca de la persona que tenía que enseñarle a tocar la guitarra. ¿Cómo fue eso? Sí, así es. O sea, había una persona que sabía tocar muy poco, pero fue mucho para mí, porque tuve la primera canción que aprendí, recuerdo que fue por el Valle Boy, un San Juanito. Y me quedé ahí por muchos años, aprendí dos canciones, creo, y siempre me gustaba. Como en esa época, creo que tenía unos 7 años, 8 años, me gustaba presentarme en la escuela con las dos canciones. Creo que la gente ya se cansaba tanto de escucharme, pero sin embargo, pude poner en práctica lo que a mí me gustaba. ¿Recuerda el nombre del caballero que le enseñó a tocar la guitarra? Medardo Calvache, recuerdo. Sí, Medardo, ¿no? Calvache. Buena memoria. Buena memoria. Eso significa que comió muchos frijoles. Sí, obviamente, eso claro, con eso me crié y me desarrollé. Así es. Ahora, cuando ya aprendió, pues a los 7 años, usted seguía con esas dos canciones, pero bueno, había que ir haciendo nuevas canciones y sin duda usted lo empezó a hacer ya solo. Obviamente sí, porque creo que aprendí es frente a una grabadora. Recuerdo en esa época habían grabadoras, pero solo con pilas, porque soy del campo, donde no había luz eléctrica. Pude aprender algunas canciones más. Luego, por situaciones, emigré a Quito, pude estar en Sangolquí. Luego conocí a unos amigos en Tumbaco que hacían música, pero no todos los artistas son como Marcelito Sánchez y muchos artistas que le echan una mano cuando algo uno está mal, ¿no? Son personas que tienen un amplio conocimiento de música, una computadora, diríamos, en el sentido artístico, que nos han ayudado mucho. O sea, no ha habido egoísmo. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de conocer unos amigos en Tumbaco que, no quiero dar el nombre, pero ni siquiera me querían enseñar absolutamente nada. Hubo egoísmo, me sentí muy mal, pensé dejar la música. Pero gracias a Dios hay amigos que sí les tiran la mano y estoy donde estoy, gracias a Dios. Después nos cuenta cómo fue su satisfacción haber aprendido y regresar a su tierra, a ese sector que le vio crecer a usted y que pudo mucha gente disfrutar de esas dos melodías a sus 7 años de edad, ¿le parece? Así es. Bueno, Marcelito, vamos con usted y a ver si nos comenta. Le estamos siguiendo sus pasos y vemos algunas creaciones que usted las publica en su Facebook, sobre todo esos arreglos y desarreglos, como dice usted. Bueno, sí. La verdad de todo, Laurita, es que a mí me da una satisfacción muy inmensa el hecho de que, como usted dijo, y muchas gracias a su corta edad, he tenido la suerte de compartir con 5 generaciones de artistas. Que prácticamente es hablar de esos comienzos de muchos de los que ya se nos adelantaron, otros que ya se han retirado de la música. Hablemos de las hermanas Mendoza Suasti, de Pepe Jaramillo, de Segundo Bautista, de Doña Lida Uquillas y muchos tantos con los cuales tuve la suerte de acompañarles hace muchos años y también grabar discos con ellos. Y después viene una generación, digamos, de los artistas más populares, entre ellos Claudio Vallejo, Roberto Zumba, Noé Morales. Y de ahí viene, como quien diría, los de mi época, de mi edad, que ya también en otro ambiente más popular igual. Y de ahí viene otra generación, que es la generación en la que podría yo incluir a, qué sé yo... Usted sabe, también grabamos con Karina Santiana, con los hermanos Núñez, con todos ellos que son más jóvenes todavía en la música. Y en esa misma instancia estar incluidos algunos de los hijos de los artistas antiguos. En este caso, por ejemplo, yo he hecho grabaciones ya también con el hijo de Noé Morales, con el hijo de Claudio Vallejo, que me agrada el hecho de que ellos sigan también los pasos de sus padres. Y ahora seguir continuando con esas nuevas generaciones, con esos muchachos de unos 10, 12, 14 años y gente que está apareciendo recién en la música con su buen talento. ¿Qué ha significado estar en estas 5 generaciones? Vamos a ver si es que hay las llamadas, Andresito, podemos escucharlas, podemos dar paso. Trabajar en estas 5 generaciones, sin duda hay procesos que se van dando, es decir, cambios de una generación a otra. Por supuesto que sí, porque podemos hablar de que los artistas, los más anteriores, digamos así, les gustaba conservar demasiado, digamos, no por lo sencillo, no deja de ser bonito, ¿no? Sino que, por ejemplo, don Gonzalo Benítez, cuando nosotros hacíamos guitarra vieja, ahora le ponemos un poco más de riqueza armónica, digamos así. Y él decía, no, por favor, así nomás. En el 39, cuando lo grabamos, era así. Entonces él nos indicaba, y no hagan nada más, ya. Entonces va pasando el tiempo y claro, hemos tenido que ir modernizando en ciertas áreas, pero sin dejar ese sabor neto de lo que es nuestra música. Por ejemplo, antes se hacían grabaciones con guitarras de quinto y rara vez un contrabajo, y así era, y con eso salían los discos. Ahora, bueno, también el hecho de enriquecerle ya con una orquesta sinfónica y con todo eso le da un nuevo matiz, pero igual se puede hacer, hemos hecho grabaciones solo con cuerditas, que se sigue teniendo esa candidez de la música que era nuestra. Y por supuesto, ahora también hablemos de otros procesos como la toquilla, en la que ha incrementado una guitarra eléctrica rockera en su música. Yo les felicito, ¿por qué razón? Porque están dando otro matiz. Mire, el caso de Juan Fernando Velasco, ha hecho lo suyo, conservando lo antiguo, uniendo a sus con los vocalistas de ese tiempo, aumentándoles sus arreglos orquestales también. O sea, bonito. Yo pienso que todo lo que esté en bien de hacer un proceso de enriquecer está correcto. Lo que sí no me gusta es cuando le dañamos a la música. Bueno, nosotros vamos a continuar con más música, seguiremos en este diálogo. Si usted desea llamar, marque 2220966 y déjenos también conocer su mensaje, porque hay más música para nuestras mamis. ¿Qué tenemos? De Miguel Ángel Rojas, una canción que trae a mi memoria muchos recuerdos, y como dice el título, Lágrimas y Recuerdos. Esta canción la interpretábamos siempre con don Olmedo Torres, y cuando yo la grabé en mi primer disco, el momento que estaba grabando el requinto, vino a mi memoria esos tiempos cuando yo tocaba con él, y había fallecido recientemente Olmedo, y se iban las lágrimas mientras estaba tocando. Entonces el técnico le había dicho, no, déjale, no le pares, déjale que siga grabando. O sea, estaba fluyendo el sentimiento. Y por supuesto, esos gratos recuerdos son los que se plasmaron en ese disco, y hoy los vamos a interpretar para ustedes. En vivo y en directo, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. quizá usted debe estar de pronto en el balcón de su casa, en su sala, en cualquier espacio donde esté, puede recibir usted esta serenata que nos ofrece el maestro Marcelo Sánchez y Víctor Verde Soto aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, quería mencionarles que el maestro Sánchez pues ha realizado ya algunas producciones de jóvenes talentos ecuatorianos y que sin duda más adelante nosotros en este programa les estaremos invitando para que puedan también venir a dar a conocer su música y sobre todo esas interpretaciones. Marcelito, quisiera que usted nos comparta cuáles son esas proyecciones que tiene para estos meses que nos quedan del 2015. Bueno, sí, estamos preparando un nuevo disco de música nacional. He tenido la suerte, créame, Laurita, de que los pocos productores discográficos que quedan me llamen para hacer los materiales para ellos. O sea, esto es satisfactorio porque se ve que todavía funciona el asunto de lo que es el disco y el disco original en este caso, ¿no? Porque la mayoría de los casos ya nos ha tocado a los mismos artistas hacernos productores. Pero bueno, entonces estamos preparando tanto un disco de música variada, igual nacional, y uno solo de música alegre, que va a estar incluido el asunto de que yo también toco la guitarra eléctrica, así como como ese gran maestro, el doctor Rodrigo Saltos, y me acuerdo, el doctor, nos tenemos un aprecio especial, él vive hoy por hoy en Guayaquil con su otro hermano, Alfonso Saltos, de Los Gatos, y él siempre me decía, verás hijito, decía, cuando me voy a morir, yo creo que vos tienes que llevarte mi brazo de borrego, así le llama a la guitarra eléctrica de él. Digo, doctor, será para mí un privilegio, le digo. Entonces, en este disco que va a estar solo de música alegre ecuatoriana, vamos a tocar el requinto y la guitarra eléctrica. Estamos, yo creo que si Dios nos permite, por lo menos en un disco tiene que salir hasta el mes de julio y el otro para diciembre, por las fiestas y todo eso. Esperemos entonces, nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les estaremos dando a conocer pues esta música y ya sabe, como siempre, la radio con las puertas abiertas para que ustedes puedan compartir pues esas melodías. Bueno, vamos a ir avanzando, no sé si estamos por acá, escuchamos ya un sonidito por ahí de afinación de guitarra de Víctor, poniendo en práctica todo ese conocimiento que lo adquirió con esa bella historia. Sin duda quiero decirles que maestro Víctor, usted tendrá su espacio también para que venga y nos comente todo a profundidad, esas historias largas. Tendrá también esa hora para que usted pueda venir y narrar esas historias que han ido marcando de poco su vida. Bueno, hay más canciones. ¿Qué otra canción tenemos, maestro? Bueno, yo pienso que un homenaje a la madre, ¿no? Primeramente, yo sé que esta canción se ha convertido en un himno de los migrantes, pero al mismo tiempo también es una canción que se la puede dedicar, se la ha dedicado a las madres. Vamos a hacer de composición del señor Luis Romero y Segundo Bautista, El Collar de Lágrimas, para todos ustedes. Así será mi destino, lleno de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de pañuelitos lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré, y a mi madre santa le pido al cielo conceda siempre la esa canción, madre mía. Bueno, solamente nos queda decirles a todas las mamacitas que de parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les hacemos llegar un abrazo gigante, ese abrazo que llegue, que les estamos susurrando a su corazón, a sus oídos, decirles que Dios les bendiga a cada uno, que les siga dando luz como hasta ahora les ha dado, para que sigan brillando y también sean luz para ese camino que día a día tenemos que caminar, hasta que podamos tener ese honor de sentir su compañía y sobre todo su respeto, y para todas ustedes nuestra admiración. Víctor, ese saludo también para que usted lo haga llegar a nuestras oyentes. Así es, pues como hace rato ya dije, un saludo muy muy especial, específicamente en estas fechas muy especiales como es el Día de la Madre, a todas las madrecitas, un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte desde acá de este prestigioso medio de comunicación, desde la Casa de la Cultura. Que Diosito me los bendiga y pasen de lo mejor en reunión de todos sus seres más queridos. Marcelito, usted tiene la palabra. Bueno, por supuesto, primeramente ese cordial saludo y afectuoso para mi madre, la señora Lasteña Pazmiño, para todas las madres que están escuchando este programa. Realmente es muy gustoso, como digo, poderles dedicar esta serenatita. También muy especial el saludo para la señora Carmita Averos, para doña Nancy Mendoza Núñez, gente que está vinculada con lo que es Marcelo Sánchez, ¿no? Y bueno, aprovechar también amigos que están en sintonía. Willy Trujillo es un gran amigo que tuvimos la suerte de hacernos amigos en Estados Unidos, en Nueva York, y él ha vuelto nuevamente acá a su patria, está radicando aquí. También un saludo para él que está sintonizando la radio. Y con el permiso de ustedes y de nuestros oyentes, también aprovecho para enviar un saludo a mi querida y santa madre María Delia Armijos, a Lola Aguilar y también a mi querida suegra Emma Aguirre. Un abrazo grande para ustedes y finalizamos pues con esta melodía. Por supuesto, muy alegres. Nos vamos a despedir con un San Juanito, composición de ese gran arpista ambateño Gonzalo Castro. Esto que se titula Fiesta. Thank you.